Occidental está empezando a adoptar una serie de patrones de comportamiento que, a la larga, están destruyendo la capacidad del ser humano para poder soportar cualquier situación por dura o adversa que ésta sea. Si a las generaciones futuras les vamos vendiendo la idea de que no deben experimentar ningún tipo de esfuerzo, sacrificio o malestar, que todo en la vida debe de hacerse de forma que no experimentemos ningún tipo de incomodidad, las consultas de los psicólogos y psiquiatras comenzarán a llenarse, como ya lo están haciendo, de personas que no pueden tolerar que algo en sus vidas no vaya como ellos quisieran, y que tienen que enfrentarse cotidianamente a las adversidades y dificultades que la vida nos plantea, pero para las que no han sido preparadas, ya que han sido educadas bajo la doctrina del rechazo absoluto a cualquier tipo de dificultad que pueda aparecer en sus vidas. Vivimos en una sociedad en la que se nos estimula para que siempre permanezcamos insatisfechos con nuestras vidas. Nos quejamos a todas horas de todo aquello que va mal en nuestras vidas y de todo aquello que no nos gusta. Esta actitud de queja y de lamento continuo, de no aceptación de todos los aspectos de la vida, de los buenos y de los malos, nos va a conducir a ser la generación con más índice de ansiedades, trastornos psicológicos y depresiones de la historia de la humanidad. Nos quejamos amargamente de la lluvia y del frío en invierno y luego nos volvemos a quejar amargamente del calor en verano. Tenemos que aprender a serenar la mente para que ésta no se perturbe por las circunstancias, sino que se adapte y se acomode a ellas manteniéndose tranquila y sosegada. De este modo, daremos gracias por los días de lluvia cuando llueva y por los días de calor cuando el sol apriete. Tal y como dijo Buda, cuanto más desees que llegue el invierno, más largo se te hará el verano. La auténtica felicidad siempre es independiente de las circunstancias externas. Practica la indiferencia para con las circunstancias externas. Epicteto. Hace muchos años estuve en Guatemala y una vez allí tuve que coger un autobús desde la capital hacia una ciudad que está en el norte llamada Flores para poder visitar las impresionantes ruinas mayas de Tikal. El recorrido tenía una duración de unas 8 horas, en un autobús que en ningún país europeo cumpliría las exigencias mínimas de seguridad para poder circular. Al final, el viaje tuvo una duración de 11 horas. 11 horas en un autobús atestado de gente, a través de carreteras intransitables y en unos asientos de lo más incómodo que uno se pueda imaginar. Resulta que cuando ya solamente faltaban un par de horas para llegar a nuestro destino, y cuando parecía que la pesadilla llegaba a su fin, de repente el autobús se detuvo ya que estaban haciendo obras en la carretera y no se podía circular. Algo que siempre recordaré y que me llamó profundamente la atención, fue la actitud que tomaron los pasajeros guatemaltecos ante tal situación. Mientras los pasajeros occidentales no dejábamos de protestar y de quejarnos, los guatemaltecos se dedicaron a bajarse del autobús, bien para descansar y tumbarse en el césped, bien para jugar y corretear, o bien para charlar amistosamente unos con otros. Los conductores de los coches que iban llegando preguntaban qué es lo que pasaba cuando se les informaba que la carretera estaba cortada y que no podían circular, apagaban el motor de los coches y se ponían tranquilamente a dormir o se bajaban a estirar las piernas y a charlar con los conductores de los otros vehículos. Ningún guatemalteco se quejó, se enfadó, protestó ni se irritó. Además, ¿por qué debían de hacerlo? Total, la carretera iba a seguir cortada igual a pesar de sus quejas, enfados o lamentos. Aceptaron tranquilamente una situación que ellos no podían controlar y sobre la que nada podían hacer, así que esperaron pacientemente durante 3 horas a la que la carretera fuese abierta nuevamente al tráfico de vehículos. Una postura mucho más inteligente que la que adoptamos nosotros, que si nos enfadamos, que si nos irritamos, que si protestamos, pero que al igual que los guatemaltecos, Tampoco nosotros conseguimos que la situación estuviese bajo nuestro control. Así que mientras nosotros perdimos el tiempo tontamente, ellos lo aprovecharon para disfrutar del entorno, descansar, divertirse y pasar un buen rato. Debido a la terapia de aceptación y compromiso, por lo tanto, es un hecho conocido y demostrado que una de las principales formas de angustia y sufrimiento surge cuando pretendemos que la realidad sea distinta de la que es. A este respecto, la filosofía budista considera el sufrimiento como parte de la vida, por lo que en lugar de intentar evitar y luchar contra él, lo que debemos de hacer es cambiar nuestra actitud respecto a él. Debemos solo aceptar el sufrimiento inevitable y desprendernos del sufrimiento absurdo y sin sentido que muchas veces nos infligimos a nosotros mismos. Cuando no podemos cambiar los acontecimientos, lo único que nos queda es cambiar nuestra actitud y nuestra perspectiva hacia ellos. Por eso, acepta con valentía y con entereza todo aquello que es y que no puedes transformar ya que escapa a tu voluntad, y trabaja duro para tratar de cambiar todo aquello que no te gusta y que está en tus manos. Hay una plegaria muy conocida que dice, que Dios me otorgue el valor de cambiar aquello que pueda cambiar, la serenidad de aceptar aquello que no puedo cambiar y la sabiduría de conocer la diferencia. Otros versos de la Biblia que hacen referencia a este aspecto que estamos tratando son los siguientes. Todo cuanto te sobreviene, acéptalo y en las vicisitudes de la prueba sé paciente. Eclesiástico 2,4. Por otra parte, hay unos versos budistas acerca del sufrimiento que dicen así. Igualmente, diversos filósofos tanto griegos, orientales y romanos, ya manifestaban varios siglos atrás esta idea con frases como estas. Aceptemos con buen ánimo todo lo que se ha de padecer por la constitución del universo, estamos sujetos a la obligación de soportar las condiciones de la vida mortal y no perturbarnos por lo que no está en nuestro poder evitar. Séneca, año 30 d.C. La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Solo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior. Epicteto. Me gustan los árboles porque parecen más conformes que otros seres con la manera en que les ha tocado vivir. Willacater. Los discípulos preguntaron a su maestro sobre el secreto que le había permitido alcanzar la iluminación, a lo que el maestro contestó, antes tenía depresión, ahora sigo teniéndola, pero la depresión ya no me molesta. Para tratar de ejemplificar todo esto de lo que estoy hablando de una forma más clara, voy a comentar la siguiente metáfora que suele ser utilizada habitualmente en la terapia de aceptación y compromiso, y que muestra de una forma totalmente rotunda, cómo no son los sentimientos, pensamientos, emociones o sucesos negativos los que convierten nuestra vida en una experiencia insoportable, sino la lucha enconada y sin descanso por tratar de que no aparezcan en nuestras vidas. Metáfora del ordenador. Imagina una persona que está frente a la pantalla de su ordenador y de repente empiezan a aparecer frases del tipo, la vida no vale nada, eres un estúpido, qué horror, ya está aquí la ansiedad, etc. De repente, la persona se pega a la pantalla del ordenador y busca desesperadamente la tecla para borrar aquellas frases desagradables de su pantalla. Finalmente lo consigue, pero sigue estando pendiente de los mensajes que pueden volver a aparecer en la pantalla de su ordenador. Cuando vuelve a aparecer otro mensaje, vuelve a alarmarse buscando la tecla para hacerlo desaparecer, y así una y otra vez. Su vida transcurre pegado a la pantalla de su ordenador en espera del siguiente mensaje. Está siempre pendiente de su pantalla y de los mensajes que en ella aparecen. Vive con la esperanza de que solo aparezcan mensajes positivos y agradables y con el miedo y la angustia de que vuelvan a aparecer los mensajes negativos y destructivos que tanto daño le hacen. Su vida cada vez está más limitada y empieza a sentir que esta no tiene sentido, ya que el estar pendiente de los mensajes que aparecen en su pantalla absorbe todo su tiempo y su energía. Mientras tanto, otra persona mira tranquilamente los mensajes que aparecen en la pantalla de su ordenador, los observa y luego continúa con lo que estaba haciendo sin darle la mayor importancia. No pierde el tiempo en intentar borrarlos desesperadamente, no teme ni se angustia por su aparición. Simplemente los mira y continúa con su vida sin que les afecte ni sin experimentar angustia o sufrimiento por su presencia. Por lo tanto, si pasamos todo el tiempo pendiente de que no aparezcan esos pensamientos, sentimientos y emociones desagradables que tanto tememos, al mismo tiempo, nos estaremos olvidando de vivir. Tan pronto como observamos que aparece algo que no nos agrada, nos ponemos en marcha para combatirlo y reprimirlo. Cuando lo conseguimos, nos calmamos y nos tranquilizamos. Pero esta tranquilidad y esta sensación de calma es una ilusión ya que no es real, es ficticia, ya que permanecemos intranquilos y alerta ante la posible próxima aparición del siguiente pensamiento desagradable para volver nuevamente a combatirlo. Este estado de alerta nos hace permanecer bajo un estado de tensión constante, sumergiéndonos gradualmente en una permanente infelicidad, ya que mientras luchamos, mientras permanecemos en ese estado de alerta continuo, mientras nos alegramos de cada pequeña victoria, estamos pagando un precio muy alto, nos estamos olvidando de nuestra verdadera misión en este mundo, vivir. Si yo te pido que por favor no pienses en el nombre de tu madre, que esto es muy perjudicial para ti y que te causará mucho daño y sufrimiento, y te repito una y otra vez, no pienses en el nombre de tu madre, no pienses en el nombre de tu madre, no pienses en el nombre de tu madre, no pienses en el nombre de tu madre. ¿A qué sé en qué estás pensando ahora mismo? Efectivamente, en el nombre de tu madre. Es inevitable. Lo mismo sucede cuando nos obsesionamos en no tener determinados pensamientos, sentimientos, emociones o imágenes. El simple hecho de luchar contra su aparición garantiza que aparezcan ahí, ya que en el preciso instante en el que decidimos no tenerlas ahí aparecen y permanecen mientras uno siga luchando contra ellas y oponiéndose a su presencia. Párate por un momento a pensar qué pasaría si todos esos pensamientos, emociones y estados corporales de los que has intentado librarte todo este tiempo, no fueran problemas para analizar y resolver, sino eventos para ser percibidos, observados y apreciados, al igual que observas un valle desde la cima de una montaña, o al igual que escuchas una melodía sin más. Párate un momento a pensar qué pasaría si cuando vienen, los tratas únicamente como algo a ser notado, a tener sin más, como un contenedor que contiene cosas, pero que no hace nada con ellas, solo las tiene. Párate por un momento a pensar en que emplearías todo ese precioso tiempo si en lugar de estar luchando por tratar de cambiar lo que piensas y lo que sientes, simplemente lo contemplases. Así pues, en lugar de luchar contra tus pensamientos, sentimientos y emociones, en lugar de estar permanentemente pendiente de ellos, obsesionado y temeroso de su presencia y su aparición, abandona la lucha y dedica todo ese precioso tiempo de incalculable valor, a edificar y construir la vida que quieres para ti. Si la lucha no te hace feliz, si no te deja vivir, si ha convertido tu existencia en un calvario y en una pesadilla, si no te permite llevar la vida que te gustaría llevar, ¿por qué no dejas de una vez por todas de luchar contra ti mismo? ¿No puede impedirse el viento, pero pueden construirse molinos? Proverbio holandés. Tal y como plantean Wilson y Luciano, una cosa es caer en el hoyo y otra muy distinta es cavar el hoyo. Hay situaciones sobre las que uno tiene el control y otras que escapan totalmente a nuestra voluntad y nuestro dominio. Pero en ambos casos, tenemos la obligación de reaccionar y de ponernos en marcha, en lugar de quedarnos con los brazos cruzados lamentándonos de nuestro destino y nuestra existencia. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tú decides cómo quieres construirla, dónde quieres vivirla, los cimientos sobre los que quieres edificarla y los adornos con los que quieres decorarla. Varios años antes de la pérdida de los disquetes, tuvo otra experiencia mucho más dura y desagradable y que podía haber tenido consecuencias mucho más trágicas e irreversibles que la simple pérdida de unos disquetes, pero en aquel momento no fui capaz de extraer la conclusión que la experiencia y el aprendizaje de todos estos años me permite hacer ahora. Cuando tenía 19 años, participé como monitor en unas colonias infantiles en Palencia. Tras 15 días de agotador campamento, tres monitores y yo marchamos a un campo de trabajo que se realizaba en Zamora para recoger ropa usada con la que poder sufragar un proyecto de construcción de pozos de agua en Sudán. La noche antes de marchar para Zamora, tuvimos la fiesta de fin de campamento que acabó a altas horas de la madrugada. Pues bien, sin apenas haber dormido, marchamos para Zamora en una vieja furgoneta que nos habían prestado. Como es normal, a los pocos minutos de comenzar el viaje yo ya dormía plácidamente en la parte de atrás de la furgoneta, luego se durmió la compañera que iba al lado mía, luego el chico que iba en la parte delantera y finalmente, se durmió la chica que conducía la furgoneta. Todos nos despertamos bruscamente, ya que la conductora perdió el control de la furgoneta y esta comenzó a circular campo a través. Al principio no sabía qué estaba pasando, solo acerté a comprender que la conductora trataba de retomar el control de la furgoneta, pero el estado de nervios en el que se encontraba se lo impedía. Yo no sabía qué hacer, ni qué decir, solo recuerdo que tenía muchísimo miedo, que sentía pánico ante el hecho de estar a punto de morir, pero llegó un momento en que vi a la chica que conducía soltar el volante dándose totalmente por vencida y, entonces, en ese justo momento y de forma totalmente sorprendente, me sentí tranquilo. Recuerdo que cerré los ojos y que pensé que este era el final y que ya no había nada que hacer. Fue en ese momento, cuando acepté que iba a morir y que ya no podía hacer nada por evitarlo, cuando me sentí tranquilo, dejé de experimentar miedo y ansiedad y una increíble y maravillosa sensación de calma me inundó. Al final, la furgoneta dio varias vueltas de campana y tan solo terminamos con unos cuantos golpes, rasguños y magulladuras. Por lo tanto, lo que más he aprendido en estos últimos años es que no es la ansiedad lo que nos mata y nos hace daño, sino la preocupación que nos genera el sentirnos ansiosos y nuestros esfuerzos por rebelarnos ante ella. Así que, para poder comenzar a llevar una vida libre de la tiranía de la ansiedad, primero debemos de convencernos que somos totalmente capaces de tolerarla. Por eso, debemos aprender a vivir en paz con nosotros mismos, aceptándonos en lugar de seguir luchando contra nosotros. Además, los pensamientos que existen en nuestra cabeza no tienen por qué ser reales, por lo tanto, no tenemos por qué prestarles atención ni hacerles caso. Somos nosotros quienes dotamos de significado a nuestros pensamientos, ya que si nuestra interpretación y nuestra valoración, estos se encuentran vacíos de contenido. Así que no te tomes tus pensamientos como algo verdadero, absoluto y real. Que lo pienses no quiere decir que tenga que ser real. Cuando pienses, soy estúpido, no te tomes la frase como si fuese real, míralo tan solo como lo que es, un simple pensamiento, así que piensa para ti mismo. Estoy teniendo el pensamiento de que soy estúpido, o, mira por dónde, estoy pensando que soy estúpido. Un pensamiento es algo totalmente inofensivo, pero somos nosotros los que le damos el poder para herirnos. Un pensamiento no nos producirá dolor si nosotros no se lo permitimos. En cierto modo, tener pensamientos negativos y desagradables es algo normal y que a todo el mundo le pasa. Se convierten en un problema cuando nos negamos activamente a que aparezcan en nuestra mente y luchamos de forma incansable y, generalmente infructuosa, para que desaparezcan. Por lo tanto, cuando aparezcan estos pensamientos intrusivos e indeseables, no debemos tratar de bloquearlos ni eliminarlos, sino que debemos dejar que permanezcan allí e interpretarlos simplemente como lo que son, pensamientos sin más, y sin necesidad de dramatizar o alterarnos ante su presencia. De este modo, estos pensamientos serán totalmente inocuos e inofensivos. En caso contrario, les daremos poder y energía para hacernos daño y para herirnos. Que yo tenga un determinado pensamiento no quiere decir que tenga que considerarlo como algo real o que necesariamente vaya a ocurrir. Es tan solo un pensamiento sin más, al que hay que restarle importancia y que será totalmente inofensivo en la medida en que no me oponga activamente a su aparición. Simplemente puedo decir, mira qué curioso, mi mente está pensando ahora que soy un fracasado, es gracioso, y seguir con mi vida normal sin alterarme ni estresarme. Recuerda que tú no eres tu mente y que no debes seguir identificándote con ella. Permíteme un pequeño apunte final, pero que considero de vital importancia a la hora de practicar la terapia de la aceptación. Un error muy común que he observado en muchos de mis alumnos, es que practican la aceptación pero con la intención de que ese sentimiento, imagen, pensamiento o emoción desagradable y perturbadora desaparezca. Estas personas se dicen a sí mismas, aceptaré ese pensamiento, permitiré que esté ahí y entonces desaparecerá, pero continúan pendientes de su pantalla para ver si este pensamiento desaparece o no, y el simple hecho de permanecer pegado a la pantalla para comprobar cuándo desaparece ese pensamiento desagradable, lo único que consigue es que el pensamiento permanezca y continúe presente. Por lo tanto, si adoptamos esta actitud, seguiremos luchando contra nuestros pensamientos o emociones desagradables, pero de una forma encubierta, por lo que seguiremos fracasando en nuestro intento. Debes permitir que ese sentimiento o pensamiento que te molesta o te desagrada esté ahí, debes observarlo como si mirases un escaparate y luego debes de continuar tu vida de forma normal, sin preocuparte por si ese pensamiento o sentimiento continúa allí o por si desapareció. A ti te da igual que el pensamiento, la imagen o el sentimiento que antes te desagradaba esté o no allí, ya que este pensamiento o esta imagen perdió la facultad de ocasionarte daño y sufrimiento, pues ya vimos con anterioridad que un pensamiento no puede hacerte nada malo. Recordemos que es tan solo un pensamiento, a no ser que le des el poder de hacerlo con tu lucha y con tu negación. Así que no caigas en la misma trampa en la que han caído muchas personas antes que tú y no practiques la aceptación como una forma más de lucha y oposición, sino que practícala con todas sus consecuencias, aceptando que lo que piensas y lo que sientes esté y permanezca allí, a tu lado, y si desaparece pues bien, y si no desaparece, pues bien también, ya que esto que piensas o sientes es incapaz de dañarte, así pues, ¿qué más da que esté o no allí? Sigue tu vida hacia adelante y no te dejes distraer por pensamientos, imágenes, sentimientos o emociones inútiles, sin sentido y sin fundamento alguno. Tú eres mucho más que todo eso. Evidentemente, no debes creer todo esto simplemente porque yo lo diga. Así que simplemente te invito a que lo pruebes y lo certifiques por ti mismo. ¿Tienes algo que perder? En mi opinión, no tienes nada que perder y sí mucho que ganar.